Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Muy buenos días, queridos estudiantes. La clase de calle 13 básica va a comenzar. Por favor, no se copien. Pa' empezar adelante, tú a mí no te pareces, ni aunque hagas brujería, pillería o rece 100 veces, tú a mí no te pareces, solamente va a haber un solo residente, calle 13, este corte es de Nicaragua. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a seguir con la segunda y última parte de este especial de calle 13. Vamos a tener más notas acerca de todas las colaboraciones que él ha tenido y cómo empieza a crecer y a evolucionar musicalmente. Empieza Cultura Musical. A tirarse feo porque dañaste el género y ya nadie te aguanta. Tienes a los veteranos botando pu por la garganta. Ya te odian los viejitos y todos los japoneses. Y en menos de 8 meses tienen que haber como 90 calles. Estamos escuchando la canción La Era de la Copia Era de Calle 13. En julio de 2009, Residente y Visitante lanzaron su documental Sin Mapa, exhibida por la cadena MTV. Muestra al dúo en un viaje con el que pueden evidenciar la realidad social latinoamericana y el ambiente en el que se desenvuelve, en varios aspectos como pobreza, injusticia o la riqueza cultural y biodiversidad, lo cual los inspira para su creación musical. Este viaje sería desde Nicaragua y continúa por Perú y Machu Picchu, Venezuela y Colombia. Al ser ganador en varias ocasiones de los premios Grammy, Residente Calle 13 empieza a asistir a las ceremonias con mensajes claros en su camiseta, como educación pública gratuita, mensajes políticos sociales, o en una ocasión en la cual él asistió con un mensaje que decía Mercedes Sosa sonará por siempre, en honor a la recién fallecida cantautora con quien había grabado ese mismo año Canción para un niño en la calle, de su álbum Cantora, un viaje íntimo. Esta canción es originalmente un poema de Tejada Gómez, incluido en su tercer libro, Antología de Juan, publicado en 1958 e ilustrado con dibujos de Carlos Alonso. A continuación, Mercedes Sosa y René Pérez, Canción para un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es soldado de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas